manera más o menos académica. No me gusta demasiado. Las pausas las equivocaciones, su respiración, todo eso es una cosa mucho más convincente. En la medida de lo posible, me gusta que desde la primera frase haya un contacto, probablemente conmigo mismo. Y siempre me ha molestado eso de sentir que un señor lo sientan en una silla, en un estudio de grabación, y prefiero improvisar. Y sobre todo porque quisiera sentirme un poco como si estuviera en la misma habitación donde usted oye ahora este disco. Y cuando digo usted no existe para mí, ¿no?